sangre tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Charco de arena, territorio posible. ¿Especialista en bolsas de agua caliente? Especialista en bolsas de agua caliente. Es una tecnicatura compleja. Tenés que pasar por licenciatura, maestría y llegás a tecnicatura en bolsa de agua caliente. ¿El doctorado existe ya? Pasó. Ya está. Es muy fácil el doctorado al lado de la tecnicatura de bolsas de agua caliente. Ay, mira. Es otra escala. Mira, hubiera pensado que venía, era al revés, como tecnicatura venía a PRI. Sí, me equivoqué en el nombre, pero no, en este caso viene después. No, bolsa de agua caliente tiene otro ranking. Claro, acá es distinto, o sea... La Academia de la Vida se organiza de otra manera. Qué linda frase. ¿Qué me salió así? vino inspirada. Pinto. Muy metafórica y me encanta. Ese puede llegar a ser... quien quiera contratar el servicio se puede ir comunicando porque puede llegar a ser otro de los tantos rubros y emprendimientos que... estamos generando de esta empresa... Fábrica de rubros. De esta empresa social, Charco de Arena. Sí, exacto. Nos falta como un empujoncito porque tenemos un montón de propuestas con mucha iniciativa, con mucho agite, con un incentivo y un amor y unas ganas de hacerla. Y no podemos como continuar y sostenerlo porque la empresa de mudanzas y flete... Quedó, o sea, vos te pusimos un rol y nunca lo pudiste implementar porque nos quedó ahí. No me acuerdo cuál me tocó. No, porque vos no estabas ese día, pero entonces, ¿cómo me iba a adivinar? Acá la agencia de rubros te asigna. No, que la telepatía la vengo laburando, el reiki, todo eso, pero viste que a veces te llega mal el mensaje. Claro. A mí me llegó como el llamado. Se cayó la antena ese día y no conectó. Es que hay un llamado que te llega, como algo está pasando y sospeché, se viene una. Pero no me llegó clara la oración. Pero te contamos, te dijimos, o sea, después, una vez que implementamos tu rol, después te informamos y te comunicamos. Y es el siguiente, ¿Cargo? No. Pero te va a gustar, porque tu rol era, Juli va a cumplir la función de repente se está subiendo las cosas, no sé qué, y falta como de agite. ¿No? Ah, la arengadora. Claro, entonces de repente, che, falta una soga. Yo voy. Y corriendo llega el chino, compra lo que hace falta, o a la ferretería, o algo y vuelve. O la que lleva agüita, o comparte. Vamos, que falta poquito, dale, ahí, suban la escalera, tres pisos por escalera, no sé qué, como eso. Vos decís que ese rol lo tengo que empezar a implementar ahora, como dale, vamos que largamos sale el emprendimiento a la calle. No serviría eso. Puede ser, claro. Pero a la semana 2 sí, que les empiece a agitar, me van a revolear. Puede ser, es verdad. Porque arranco. No, sostengamos el rol con las mudanzas, sobre todo porque pienso en la mudanza, el momento final. Porque uno lo grande, lo que es así como tortuoso, lo hace. Pero el final, que te queda una cajita vacía, 4 pululeces dando vuelta por la casa, 2 otras cositas dando vueltas, ese es el momento que necesitas el aliento, decir, dale, vamos, metemos todo, pasamos la escoba y salimos. Sí. Sí, yo te limpio hasta los azulejos del baño en ese pero momento. Pero lo tenemos que circunscribir a la mudanza. Después tenemos que trabajar esta agencia de rubros generales. Exactamente, sí. Pero bueno, volviendo a la tecnicatura y de agua caliente, es que ahí tenemos un servicio. Es que hay un centro de formación también, entonces... En ese centro de formación, vos te especializás en... Estamos expandiendo el planteo. Claro, ¿qué haces con el agua? ¿Cómo sería la temperatura? Hierve. No, siempre hierve. Hasta que explota la pava... No, ahí hay un tema. Ahí se abre un capítulo. Acá la técnica que tenemos, que no quiere dar declaraciones, me parece muy bien. No, esta declaración la puede dar, si se me permite. Hay algo con la hervición del agua en la bolsa de agua caliente que yo pensé también que tenías que hacer que el agua pero esté entrando en modo vapor para ponerla y que dure... Más no. Mira, se acerca a la acerca, voz. Se acerca el micrófono para dar la explicación. Técnico es peligroso eso porque puede traer quemaduras. Yo pienso, me imagino el momento de estar pasando vapor, quemadura, ampolla en la mano, por ejemplo. Claro, como cuando servís y como que sale volando el agüita. Sí, hay que tener cuidado. Hay que tener. ¿Cómo es la temperatura ideal? Y hace poco descubrí que en el piquito, si le lees, en el piquito ese de goma, como en el borde, dice no poner agua hirviendo. No, una persona que no ha leído la bolsa de agua caliente. Sí. ¿Cuántas personas pueden levantar la mano del otro lado y decir, sí, sí, yo también leí la bolsa de agua caliente y sus condiciones de uso? Sí, no y, te explica por qué es. Solo te dice, no le pongas agua caliente. Bueno, ahí... Hirviendo. Ahí hay un punto en esta tecnicatura y en este centro de estudios y formación e investigación que estamos generando... A investigar. Suma puntos, me encanta. Ahí hay un puntito, diría Rocío. Ahí hay una constelación. Ya anotamos un costadito. El porqué de esa explicación. Hay que empezar a hacer la investigación de por qué no tiene que ir el agua caliente. Imagino, entendiendo de el material, de la bolsa y demás, que si le metemos agua hirviendo con todo, los nanoplásticos de ese... Uy, los nanoplásticos. Están en una fiesta. Es la rave de los nanoplásticos, una bolsa de agua caliente. O sea, uno tira el agua y los ves ahí salir todos de la mano y decir... ¡Ah! Sobre... Imagino que sobre tu cuerpo, además, ¿no? Sí, porque claro, es, como, claro. Es una introspección. O sea, entran directo, ¿no? Sí. No tiene escala al organismo. Ay, qué brete. Para mí, el tema del agua hirviendo... Esa palabra es traumática. Qué brete. Se asustó con lo... No, pero los nanoplásticos están ahora contenidos en la bolsa. Pero hay un asunto que a mí siempre me asustó y para mí acá empieza a entrar en juego lo del agua hirviendo, que es la bolsa, ¿va? ¿Con agua llena hasta tope? ¿O se le deja un huequito para que tenga como cierta cosa? Yo soy de esas personas que le tiene pánico a que explote. Sí, yo elijo tener un gatito que me pueda arañar antes que la bolsa agua caliente que explote, que me genera más tensión. Y te no me relajo. ¿Vos decís que el aire hace que no explote o al revés? Yo no la lleno del todo. La dejo... No, hay que le saco el aire. ¿Un poquito de aire? No, el aire se lo trato de sacar. Ok. O sea, siento evaluada ahora. No explotada de agua. No explotada de agua. ¿Cómo es, doctora, la situación? Yo... Soy experimental. Yo me gusta que esté como medianamente llena y sin aire. Tipo, le saco todo el aire. Todo el la aire. La abrazo, sí, le saco el aire y le pongo la tapita. Suavecito, para suavecito. No quemarse y que rebalse. Sin ese abrazo aire, que no hay explosión. Muy despacito. Despacito. Sí. ¿Qué otra condición? No sé, yo la verdad debo confesar algo. Abrazo, no usé bolsa de agua caliente. Nunca en la vida. No tengo, capaz que de muy chiquitita, pero no tengo registro, no pongas esa cara porque es verdad. No tomo helado. Y no uso bolsa de agua caliente. Mis dos cosas preferidas. Por los bloques de temperaturas, dos cosas favoritas. Para mí viene el siguiente punto, que es la diferencia entre quienes arropan la bolsa de agua caliente. Porque hay todo un universo, Ani. Claro, no puedo creer lo que acabas de decir. Me dejaste desolada. Y desde que convivo con gatos, chao, listo. Porque yo me acuesto así y enseguida vienen y se ponen en tipo cucharita. En la posición que sea, como que armamos un Tetris entre los dos gatos con los cuales vivo. Cuando vivía con cuatro era tipo... Hermoso. Prácticamente los cuatro viviendo. Tenías una manta caliente. Una manta caliente, sí. Pero no tengo el registro de haber usado. De chiquitita seguramente cuando por ahí me he enfermado y demás. Después le voy a preguntar a mi madre. Pero no tengo el registro. Claro, el tema es que no es, o sea, está buenísima la de tener el calorcito que te ronronea. Pero la bolsa caliente tiene una explosión de calor. O sea, tiene un calor muy elevado al principio. Y después tenés que evitar dormirte con la bolsa. Porque viste que cambia la temperatura de la bolsa de agua caliente. ¿Cómo dormir? Yo me duermo con la bolsa. Sí, pero después viste que la bolsita de agua caliente te cambia. Mm. Dejó de estar caliente a la noche. Sí, a la madrugada ya está como casi fría. Fría. Por eso el rol de que esté envuelta también tiene, porque te la mantiene un par de horitas más y después no está fría a la mañana. Ah, envuelta en una mantita. Hay gente que se dedica a hacerle ropita a la bolsa agua caliente. O sea, hay trajecitos específicos. No digo que se ponen de moda a buscarle un saquito para cada noche distinto. Pero en general, si sos usuaria de bolsa agua caliente, yo te puedo asegurar que tu bolsa agua caliente tiene su propia fundita. Bueno, vamos bien porque sacamos Lanita, otro puntito. Peluchito. Sacamos otro puntito en esta constelación. Vestir. Y es alguien que sepa tejer al crochet, ya se puede, mamá, se puede sumar a este proyecto, a esta empresa social y te vendemos. Te vendemos, no, te ofrecemos. Porque no tiene que ser, o sea, te ofrecemos la capacitación, tecnicatura, la investigación, toda la bola, la bolsa de agua caliente y el vestuario que puede salir de esta misma empresa social. Me parece maravilloso. Te llevas el combo completo. Y hacemos un cambiazo ahí histórico y en vez de vestir santos, nos ponemos a vestir bolsitas de agua caliente. Porreadas al máximo. 15 minutos pasan de esta mañana en Charco de Arena. Estamos comenzando este territorio posible. Una temperatura de 12 grados 6 en Capital Federal. Una máxima de 16. La humedad, chicos, lo dicen los delfines, está alta. Estamos en 91. Hay bastantes nubes dando vueltas. Acompáñennos en este programa que estaremos recorriendo territorios que tienen que ver con la memoria, con lo que fue el centro clandestino El Vesubio y con algunas otras cositas que nos tienen ocupadas en esta mañana de martes. Agarrá la bolsa de agua caliente, hacele cucharita y escuchá a Lu Martínez haciendo ¿Cómo es posible que a mi lado? Te dicen todo lo que querés saber, se llama Charco de Arena, un territorio posible. Denuncian que el 30 de junio despedirán a 80% de trabajadores del ex Ministerio de Mujeres. Trabajadoras y trabajadores del ex Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad denunciaron ayer martes a la subsecretaría del área, a la subsecretaria del área, a Claudia Barcia, por anunciar el vaciamiento del área y afirmaron que el próximo 30 de junio el 80% de la planta de trabajadores y trabajadoras serán despedidas. Por lo tanto, más de 500 personas quedarán sin trabajo y el único área que ha quedado después de la disolución del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación quedaría en funcionamiento con solamente unos 100 trabajadores o trabajadoras, fue lo que sentenciaron. Por último, expresaron que sin políticas de género no se baja el número de los femicidios, no hay línea 144 que escuche, oriente y acompañe, no hay programas de acompañamiento económico para salir de situaciones de violencia, no hay cumplimiento de la ley Micaela, no hay atención, acompañamiento y asistencia integral a las lesbianas, maricas, gays, bisexuales, trans, travestis y no binarias, y no hay políticas públicas. Allanamiento ilegal y espionaje. Gabriel Solano, dirigente del Partido Obrero y legislador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, denunció ayer al mediodía en la conferencia de prensa que el allanamiento que se hizo el lunes, la policía local central del partido, ubicado en Bartolomé Mitre 2162, fue ilegal y que además fue un acto de espionaje a la organización opositora en las políticas del gobierno. En este sentido, Solano señaló que decidieron hacer una denuncia a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en la Argentina se están vulnerando los derechos democráticos, ya no solo por el gobierno, sino por el conjunto del Estado. Y no tenemos garantías de ninguno de los tres poderes del Estado, que esos derechos los podamos ejercer como corresponde, porque este fue un trabajo de espionaje muy fuerte y el espionaje, la persecución política, la negación de los derechos democráticos son cuestiones gravísimas que nosotros no podemos admitir. El allanamiento comenzó a las 14 de este lunes. Los militantes que se encontraban en ese momento en el local partidario le informaron a la policía que allí no funcionaba una editorial, sino la sede central del Partido Obrero. ¿Qué hubiera hecho un fiscal en ese caso?, se preguntó Solano en la conferencia. Si yo vengo a allanar la editorial Rumbos y ahí está el Partido Obrero, tiene que ordenar retirarse del allanamiento. No se hizo igual el allanamiento al local central del Partido Obrero sin que haya una orden para allanar al partido. Entonces fue un allanamiento claramente ilegal. Sin embargo, firmaron todo e hicieron un croquis del local, lo cual es un trabajo de espionaje. Lanzan pedido de juicio político contra la ministra Sandra Petovelo. Unidad Popular, la CTA Autónoma Nacional, la CTA Autónoma de Capital, la Federación Nacional Territorial, el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas y Soberanos presentaron en diputados un pedido de juicio político contra Sandra Petovelo, ministra de Capital Humano de Javier Milei, por mal desempeño y posible comisión de delitos en ejercicio de sus funciones o por crímenes comunes. Es luego del escándalo de corrupción en el ministerio que incluyó sobresueldos, amigos Ragbirs ñoquis que cobraban sueldos millonarios del Estado, el ocultamiento de al menos 5 millones de kilos de comida para los comedores populares y denuncias masivas en la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia tras la renuncia y acusación por corrupción contra el exsecretario del área, Pablo de la Torre. En este marco, el Frente de Organizaciones en Lucha, el FOL, dio a conocer las instrucciones para robar comida de los pobres, que incluye tips como encontrar un enemigo fácil, convencer a la sociedad de que son otros los que roban, almacenar toneladas de alimentos para no repartir, inventar que hay comedores fantasmas y negar todo cuando estallen los casos de corrupción. Inició el paro de docentes y no docentes en universidades públicas de todo el país. Este martes, gremios docentes llevaron adelante un paro universitario por 48 horas en reclamo de mejoras salariales. Según denuncian, la pérdida del poder adquisitivo habría llegado a más del 40% en los primeros meses del 2024. No hay solución a la crisis presupuestaria de las universidades si no se resuelve la demanda salarial. Las universidades funcionan con el trabajo de sus docentes y no docentes, sostuvo el Frente Sindical de Universidades Nacionales en un comunicado. La entidad que nuclea a los sindicatos CONADU, CONADU Histórica, FEDUM, CETERA, FACDUT, UDA y FATUN, expresó que la universidad no puede sostenerse con salarios de pobreza. Cabe recordar que la medida de fuerza implicará también un cese de las clases en universidades nacionales durante hoy miércoles 5 de junio. Al mismo tiempo, los gremios marcharán al Congreso de la Nación a partir de las 12 del mediodía. Minutos pasan de las 9 de la mañana, 12 grados 6 en la capital federal, mucha humedad, posibilidad de lluvia. Y si necesitan más información, pueden encontrarla en fmlatribu.com/noticias. Big Mama Laboratorio dice, hay para todo el lugar. Alta, bajita, gorda, flaquita, rubia, colorada, morocho, fina, tremenda, atrevida. Todas disfrutando, moviendo la grasita, mira que a la hora de la adrenalina, salen los salvaje, azul de ti. Mueve la cadera, es una asesina. Esos movimientos a todos nos fascina. Otra queen se están montando, las pibas se están gozando, las pibas se están twerkeando, la fiesta está arrancando. Cuando el ritmo comienza a sonar, muevo mi cuerpo, ya no puedo parar. Si con nosotras venís a vacilar, todos bailando, hay para todo el lugar, hay para todo el lugar, hay para todo el lugar, hay para todo el lugar, hay para todo el lugar. El glitter, el brillo cubre todo el lugar. Acaban todos los días para celebrar. Me gustan muchas cosas, ¿qué le vas a hacer? No tenemos miedo a lo que da placer. Latina, llaguita, robusta y linda. Desde la Argentina es la Big Mama rompiendo las tarimas. Me preguntan cómo hago, yo no sé qué contestar. Cuando ponen ese bicho me pongo a bailar. Con las chicas, mis amigas agitando el lugar. No me importa lo que digan, solo voy a vacilar. Oh, estoy cómoda, no sabes. Las cosas, estas no las entendés. Conecto con el cosmos en 1, 2, 3. Querías la respuesta, ahí la tenés. En la pista cualquiera es mi amigo. Acércate, te vas a animar. Hoy no te acuerdo, pero sé animar. Experiencia universal. Agárrame que no tengo sal. Ni correa, subite a la marea. Saltando, bailando, la sangre está bombeando. Saltando, bailando, la sangre está bombeando. Cuando el ritmo comienza a sonar, muevo mi cuerpo, ya no puedo parar. Si con nosotras venís a vacilar, todos bailando, hay para todo el lugar. Hay para todo el lugar. Hay para todo el lugar. Hay para todo el lugar. Hay para todo el lugar. El secreto para que esto funcione es que vos puedas hablar con total libertad. Y lo más importante, que no te dejes venir abajo. Sótano nunca. Sótano, siempre terraza, terraza, terraza. Contra el vidrio de nuestro estudio tenemos el libro Pensar Cromañón. Es el libro que estamos sorteando esta semana y todos los meses en este año tan particular, que se cumplen 20 años de aquella tragedia en el espacio, en el lugar de recitales Cromañón. Y es por eso que tenemos en nuestras redes sociales, que pueden abrir su celular, comenzar a seguirnos, buscarnos, encontrar todo el contenido que hay por allí, es @charcodearena. También encontrarán el sorteo y su consigna. Su consigna, que es que nos cuenten una reflexión a 20 años de Cromañón, un relato, una sensación que nos ayude a construir memoria colectiva. Quienes quieran participar pueden entrar a las redes de Charco, que nos encuentran como Charco de Arena, o mandar, siempre pedimos que llamen por teléfono, que nos manden un audio, algo, al 11-31-26-0887, el fijo. Mejor WhatsApp. El fijo no, ahí aceptación. El fijo tiene un nivel de llamadas randoms que ya... Se abandonó un poco. Se abandonó, pero a nosotras nos gusta. Con Agus siempre insistimos y la militamos. Bueno, pero si quieren, nos pueden llamar hasta las 11 de la mañana. Y también ¿no? que venga alguien a recepcionar ese llamado, claro. Porque la compañera... Tenemos al técnico de bolsita de agua caliente. El técnico de bolsita de agua caliente. Hoy es un día, entonces, llamar al 4864-0489, 4864-0489. Hay quien atienda y acompañe a Mary en esa misión. Contanos una experiencia, un sentipensar, una reflexión en estos... una invitación a pensar colectivamente estos 20 años de la masacre de Cromañón. El libro ya está acá en el estudio, lo trajo Paulita, por eso la metáfora de que estaba pegado. Era real, pegado. Que estaba contra el vidrio. Exacto, estaba contra el vidrio porque así llegó recientemente a la tribu para que este viernes pase de mano en mano. También veo a Sarasa dando vueltas, lo vi a Petris. Esta mañana está concurrida y particular. ¿No? Sí, está concurrida en particular. Que, y además, algo que también nos hizo muy feliz es que el técnico llegó con harinas. Eso es un gesto de amor para quienes conocen a personas. La historia. Se puso colorada. De este programa. Como la bombilla. Che, el técnico tiene muchas cosas muy preciosas, entre ellas que ha traído harinas. Después de este momento amoroso y tierno, volvemos al sorteo, que también va en línea del amor. Hay tiempo hasta el viernes. Lo publicamos la semana pasada. Pasaron cositas varias. Pasaron cosas. Como el programa de Berco. Pasaron cositas. Entre ellas tuvimos problemas con Meta, que nos quiso bajar y no supo cómo. Hemos vuelto. Nos pueden encontrar con todo nuestro contenido intacto en las redes, incluido el sorteo. Así que vayan, búsquenlo, interactúen. No hace falta que sea la reflexión del siglo. Unas palabras que les vienen a todos los que hemos estado con vida mientras ocurría aquel trágico diciembre del 2004. ¿Qué se les viene hoy a la cabeza cuando piensan en Cromañón? ¡Charco de arena! FM 88.7. Frecuencia modulada estereofónica. Que el deseo pase a la realidad y modifique el horizonte de lo posible. Y modifique el horizonte de lo posible. El tiempo es deseo. La tribu. Encendida. Comienzo de espacio publicitario. Si tenés un programa de radio, un diario, una revista o manejás un medio digital del 1 de junio al 31 de agosto, está abierta la inscripción de medios vecinales para las producciones independientes radiales, gráficas y digitales en la ciudad. Encontrá toda la información que necesitas para registrarte en buenosaires.gov.ar/comunicación social. Buenos Aires Ciudad, vamos por más. Ya se fue el verano, ya vino el invierno. Dentro de muy poco caerá el gobierno. Vuelve el Club Artístico Libertad. 15 de junio. Que la culpa la tienes tú. En el CAF. Conseguí tus entradas en caf.ar. Reivindicamos la palabra libertad con el cancionero republicano de la Guerra Civil Española y de la resistencia al franquismo. Club Artístico Libertad. Por entradas agotadas, nueva fecha, 16 de junio. Telam Digital. Toda la información en tiempo real. Telam.com.ar. Los trabajadores de Telam lanzamos el portal SomosTelam.com.ar para asegurar que la ciudadanía puede informarse de primera mano sobre nuestro conflicto, demostrando cómo realizamos nuestra tarea con profesionalismo e idoneidad. Por esto, defendemos Telam con lo mejor que sabemos hacer. Trabajar. 11 31 260 887. El WhatsApp de la tribu. Mandanos tu mensaje, comentario, crítica o pregunta. Soná en la tribu. Elogios recibimos también, ¿eh? 11 31 260 887. El WhatsApp de la tribu. FM La Tribu Noticias. La agenda periodística de la tribu en línea. FM La Tribu Noticias. Noticias online. fmlatribu.com/noticias. agenciatierraviva.com.ar. Noticias del campo que produce alimentos. Trabajar la tierra es libertad y sobre todo garantía de un futuro más digno y sano para todos y todas. Agroecología, agronegocio, extractivismo, territorios, alimentación crisis climática. Tenemos la posibilidad de reconstruir nuevos, antiguos modelos productivos. agenciatierraviva.com.ar. Seguinos en Instagram, Twitter y Facebook. Podcast La Tribu. Podés encontrar todos los podcasts en fmlatribu.com/podcast y en todas las plataformas digitales. La Tribu. Fuerte al Medio. Un podcast sobre política, el Estado, los medios y la comunicación pensada contra mano. Una producción de La Tribu junto a Santiago Marino y Agustín Espada. Fuerte al Medio. Dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan. Siempre se necesita. Conoce cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Fin de espacio publicitario. En lugar de sentirnos mal, en lugar de no poder, en lugar de rendirse, en ese lugar, hacer aparecer lo imposible. La Tribu, el sonido del deseo. Encendida. Reconocemos la diversidad. Charco. La diversidad. Siete minutos pasan de esta mañana de martes y le damos la bienvenida a Paulita Lorenzo, que se acerca buen con día, su matecito en mano. Buen día, buen día. Me parece que me está agarrando algo de gripe, creo yo. Y por que si me acaso... costó, di una vuelta más en la cama, pero aquí estoy. Y te hemos sectorizado tu propio matecito para que puedas tenerlo. Exacto. Y has entrado también al aire porque tenías muchas ganas de esta entrevista sí. En particular. Vamos, estamos en comunicación con Silvia Saldino. Ella es sobreviviente de sobreviviente del centro clandestino El Vesubio. ¿Cómo estás? Buen día, Silvia. Hola, buen día. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, muchas gracias. Sí, sabemos que desde la Comisión Vesubio y Puente 12 están haciendo una actividad este sábado para juntar un dinero para la conformación de una asociación civil. ¿Nos contás un poco? Sí, bueno, la Comisión Vesubio y Puente 12 está formada por familiares y sobrevivientes de esos dos centros clandestinos, el Vesubio y Puente 12, que están ubicados en La Matanza, en Camino de Cintura y Richieri, uno del lago de Aldo Bonzi, que es el Vesubio, y de Ciudadita, Puente 12. Y esto funciona, esta comisión funciona, es una comisión militante, nadie cobra por lo que estamos haciendo. Desde el 79 que algunos compañeros salieron de la cárcel y empezó siendo más que nada como una comisión de homenaje a los detenidos desaparecidos de vanguardia comunista que habíamos salido del Vesubio. Yo te voy a hablar en plural, les voy a contar en plural, pero yo me incorporé 20 años después porque no pude hablar de esto durante todo ese tiempo. Pero estos compañeros, no voy a mencionar a todos, pero voy a mencionar a Jorge Watt, que fue el primer presidente de la Asociación de Detenidos y que falleció por COVID en el 2021, así que... Bueno, él fue un motor para esto y también se incorporó Cira Villalaín de Franconetti, que tiene tres hijos y un yerno desaparecidos. No en el Vesubio, no en Puente 12, pero sí le gustaba la forma de trabajar de esta comisión horizontal. Bueno, así nos fuimos incorporando varios. Y bueno, Cira también falleció hace 2 años, tenía 96 años. Bueno, para ser breve esta historia de tantos años, nunca quisimos ser una asociación civil, no nos interesaba la personalidad jurídica, tener cargos y demás, porque como les decía, es una comisión horizontal, vamos tomando los liderazgos de algunas causas que queremos ir tomando según nuestras posibilidades y entonces en estos tiempos decidimos que sí, que teníamos que tener algún sustento más formal para poder enfrentar algunas situaciones y algunos objetivos y proyectos que tenemos. Entonces, como no hay plata, claro, decidimos hacer este evento artístico donde se tomaron unos artistas muy solidarios, un centro cultural compañero también, los artistas son una murga estilo uruguayo, cebadores ilustres, después un trío cubano, atemporal trío, que nos invitará también a bailar un poco. Y después viene Pablo Ramos con la orquesta de rock Disléxicos. Y bueno, esto va a ser el sábado 8 de junio, a partir de las 9:30, vamos a dar puerta. Y bueno, también el buffet está con precios populares, que es eso es a cargo del Centro Cultural Tacheles, ahí en Alsina 1475, en la zona de Congreso, en la capital, en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Ahí está, ahí festejó un cumpleaños la radio en ese mismo lugar ahí, cerquita de la Plaza Congreso es. ¿Cómo? Yo no lo conocía, pero los compañeros que se pusieron al hombro, yo estoy hablando, pero se pusieron al hombro otros compañeros y consiguieron este lugar que yo no conocía, pero por lo que voy comentando y voy contando, me dicen que sí, que es un centro muy compañero, sí, muy lindo. Sí, sí, sí. Silvia, ¿cómo vivís este contexto, ¿no? Esta coyuntura que tenemos actualmente. Quería preguntarte también por los juicios de lesa que seguramente participás. Sí, bueno, nosotros de estudio tenemos 3 juicios ya con finalización y condenas, donde en cada tramo se fueron incorporando nuevos compañeros y compañeras que van siendo caso, porque como todo esto era clandestino, nos costó encontrar y poder certificar. O sea, nosotros muchas veces supimos que había pasado compañeros, pero hasta que el juez de instrucción, el doctor Rafecas, no tiene certeza de que lo puede llevar a juicio, no fueron casos. Claro. Y distintos represores en los 3 casos. Está en instrucción el 4º juicio de Vesubio. Y después, en este momento, está en juicio el 3er tramo de Puente 12. Puente 12 fue el primer centro clandestino, porque ya empezó a funcionar desde el 74. Mira. Y está ubicado donde hoy funciona la Unidad Táctica Operativa Inmediata, la UTOI, del Ministerio de Seguridad de la provincia. Y bueno, estamos tratando, eso es uno de nuestros objetivos, es preservar ese lugar, que para que sea, es un sitio de memoria, pero sigue funcionando como oficina, ¿no? Claro. Y entonces, bueno, esos juicios siguen y también está en instrucción el 4º tramo. Entonces, este es el objetivo principal que tiene la comisión y que es con lo que se inició, de saber quiénes pasaron por ahí y quiénes fueron los represores. Estamos hablando con Silvia Saladino, que es integrante de la Comisión Vesubio y Puente 12. Y Silvia, quizás en relación a esto que te preguntaba Pauli, de este contexto, ¿han notado alguna diferencia en el proceder de los juicios desde que está este gobierno que es abiertamente negacionista y defiende a los militares a voz pública? Bueno, todo se hace, siempre costó bueno, por esta situación de clandestinidad y que además era un paquetón enorme para el juzgado de instrucción. Pero siempre tenemos como dificultades para la cantidad de audiencias porque no se nombran jueces. Entonces los jueces que están a cargo de cada juicio subrogan otros juzgados. Entonces la agenda de ellos es tan complicada que por ahí tenemos audiencia, una audiencia cada dos meses, y se nos van muriendo los compañeros y se nos van muriendo los familiares y se van muriendo los represores que mueren impunes. Entonces, no es solo en este gobierno, ya viene de gobiernos anteriores esta imposibilidad de nombrar los jueces. Y nosotros pedimos celeridad en ese sentido. Lo que sí nos está costando más son las obras que nosotros ya estábamos en la puerta y nos quedó la obra pública del Vesubio. El Vesubio solamente hay cimientos porque, como iba a venir la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lo vaciaron en el año 78, final del 78, y tiraron todas las tres casas. Eran tres chalets y una piscina, pero el predio pertenece a la Corporación Mercado Central. Se lo dieron al Servicio Penitenciario Federal, no se llamaba así en ese entonces, para que hiciera una escuela de penitenciarios, y después decidieron hacer estos chalets para esparcimiento de la oficialidad. Final en 75 lo empiezan a usar como centro clandestino. Y ya había tantas denuncias, porque los que pudieron salir fueron denunciando, porque a pesar de la clandestinidad se dieron cuenta dónde estábamos, entonces decidieron vaciarlo. Y hoy por hoy hay cimientos, y nos costó años y años que la Secretaría de Derechos Humanos tuviera fuera cedido por el Mercado Central ese predio. Y bueno, después nos pusimos a trabajar en el Ministerio de Obras Públicas con la provincia de Buenos Aires, con la Secretaría de Derechos Humanos de Nación, y claro, al pararse la obra pública quedó eso en la nada. Íbamos a hacer un módulo para visitas, para oficinas, para laboratorio de los antropólogos, y bueno, después iban a hacer unos techos para que pudiéramos preservar esos cimientos, ¿no? Así que en ese sentido estamos mal en este contexto. Sí. Por eso imagino también lo de la asociación civil, ¿no? Para conseguir algún tipo de, por ahí, financiación para preservar esos lugares, ¿no? Sí, pues sí, es una de las posibilidades, sí. Veremos si lo conseguimos o no. Sí, aunque... Sí, debería ser el Estado, o sea, como debería ser la política pública de la memoria, la verdad y la justicia. Pero gracias a estas comisiones, porque estoy pensando en el Atlético, que pasa lo mismo con la construcción de la autopista, el no seguir con las excavaciones. Digo, gracias a la existencia de estas comisiones de sobrevivientes, de vecinos, vecinas, se logra resistir, ¿no? Sí, además nosotros tenemos la idea, nosotros estamos en este contexto de este país y nosotros siempre relacionamos que lo que está ocurriendo ahora es producto de esa dictadura. A esto vinieron, sí. ¿No? Tal cual. A esta destrucción de la industria nacional, la destrucción a generar enemigos internos. En aquellos momentos éramos los zurdos, los subversivos, pero fueron por los sindicatos, por los centros de estudiantes, por todo lo que fuera organización. Sí. Y se fue transformando en esta sociedad tan individualista, no todos, por supuesto que no todos, pero estoy generalizando, y nada, donde al final es una pelea de pobres contra pobres, mientras los ricos se siguen más arriba, ¿no? Porque nos vamos a pelear por un planero que cobra planes, nos peleamos con el que corta la calle porque no nos deja pasar y está reclamando. Las familias que no quieren que sus hijos estén en el centro de estudiantes porque tienen miedo, todos los sindicalistas son chorros, o sea, a eso vinieron. Por eso nosotros, la parte educativa de la de la comisión, donde participamos de todas las escuelas, las facultades públicas, privadas, donde nos invitan, primaria, secundaria, siempre participamos para contar de primera fuente lo que vivimos, ¿no? Uh-huh. Sí, es muy, muy importante. Sí, y nombrás justamente escuelas, universidades, espacios donde hay gente más, más joven, y es lo que venimos pensando y reflexionando mucho, quizás también desde el 24 de marzo y esa movilización tan grande que tuvimos, por lo menos aquí en Capital, pero en todo el país, un poco el valor de militar y de volver a pensar la memoria, y sobre todo vos estabas hablando de gente que va muriendo, tanto ex detenidos y sobrevivientes, como también los genocidas que mueren con y sin condena, pero hay algo del paso del tiempo y de necesitar seguir trabajando la memoria, seguir trayéndola y seguir teniendo espacios donde esa memoria tenga lugar, donde pueda ser recorrida, donde pueda ser guardada, donde nos pueda acoger cuando necesitemos pensarla. Sí, sí, tal cual. Desde el año pasado que pudimos recuperar el predio de Subio, han transitado gran cantidad de estudiantes, de profesorados, y todos, mucho es de La Matanza, ¿no? Porque estamos ahí en ese distrito. Pero porque además, como no es tan fácil acceso, por ahí se complica por el transporte, pero hay muchos docentes que están trabajando por esto. Tal vez nos costaba, nosotros en nuestra juventud, en los 70, en los 60, queríamos la revolución, la democracia tampoco nos había dado respuestas. Y muchos jóvenes han encontrado en este presidente algo disruptivo, algo que era diferente. Pero nosotros apelábamos a esto, ¿no? Que lo que viene es a destruir un Estado, y que el Estado es el único que puede regular. Por supuesto que todos queremos que no sea un Estado corrupto y que sí sea un Estado que funcione bien. Pero tiene que ser grande, porque no es la única manera que tenemos de equiparar. Yo soy maestra jubilada y siempre he trabajado con zonas más desfavorables. ¿Y de qué forma vamos a equiparar esos niños que han nacido en esas zonas con otros que han nacido en una zona acomodada? O sea, no hay forma de equiparar, no hay esfuerzo que valga. Entonces, por eso para nosotros, además de llegar a juicio, es la parte esta de contar de primera fuente y relacionarlo con el presente. Porque si bien hemos juzgado y somos ejemplo en el mundo a los militares, no hemos juzgado a los reales promotores de esta dictadura, que es el empresariado, que quiere que sigamos siendo colonia, los medios de comunicación que han llenado y siguen llenando la cabeza de las personas, que no hay un debate. Entonces, bueno, mientras nos dé la salud, vamos a seguir. Se sumaría solamente la iglesia, que tiene que abrir los archivos que tienen también secuestrados. Sí, por supuesto, sí. A veces en el apuro de la conversación. Sí, sí. La iglesia, el Estado también, la apertura de los archivos, como dicen siempre y como decían ahorita, desde el 74 al 83, vos bien decías que ya, que el Vesubio había funcionado antes del 76. El puente 12 había funcionado ya antes del 76 como centro clandestino. Y nombrando a Norita, eso, como que se nos fue una grande, ¿no? Sí, una grande, una enorme. Enorme. Una enorme, pero nos deja tanto. Ese coraje de ella, esa coherencia, pero esas ganas de disfrutar también, porque siempre que podíamos compartir con ella, la lucha estaba presente, pero el disfrute también. Y por eso este evento que estamos organizando, si bien es para recaudar fondos, pues nos viene muy bien para abrazarnos, generar buenas energías para poder seguir con esta lucha, ¿no? porque para nosotros siempre todo fue colectivo. La tarea es colectiva, la salida es colectiva. Uh-huh. Así que, bueno, nosotros, por ejemplo, en Puente 12, tenemos varias madres embarazadas y hemos recuperado dos. Uno es Mena, de Lana Lanciloto, de Mena, y después el último nieto restituido, que Santucho. Bueno, su mamá, sí. Cristina Navajas, estuvo en Puente 12. Ah, y de Vesubio también hemos restituido la identidad de dos hijas. Y nos falta un varón, nos falta Pedro Robledo Gerosa. Así que, bueno, también estamos en esa lucha. Sí, totalmente. Silvia, te queremos agradecer. Vamos a repetir. Es en Alsina 1400, ¿no? Tacheles. Sí, Alsina 1475, 1475, 9:30, el sábado 8 de junio. Se pueden adquirir las entradas también anticipadas y... Nosotros tenemos nuestras redes, Comisión Vesubio y Puente 2, en Instagram y en Facebook, ahí está toda la información, porque si la paso ahora acá no la van a pasar. Está bien. Y quien quiera colaborar, aunque no se pueda acercar el sábado, también puede hacerlo, así están al tanto de todo lo que está ocurriendo. Gracias, Silvia, por este ratito con nosotras. Los agradecidos somos nosotros por esta entrevista, gracias. Abrazo. Pasaba Silvia Saladino, ella es integrante de la Comisión Vesubio y Puente 12. Van a estar organizando este sábado, a partir de las 21 horas, un evento cultural, artístico, con música, con trío cubano, con murga, para poder darle forma y lugar a esta asociación civil. We'll be right back.

FM 88.7. La falla como posibilidad. Lo colectivo como antídoto. La falla como posibilidad. Lo colectivo como antídoto. La falla encendida. Por ejemplo, yo voy a hacer un trámite, no sé, de comprarme una licuadora. Y antes empezaba hasta en este tono. Ay, mire, yo soy, pero lo que usted ve, no es claro. Lo que ve. Pero entonces yo quiero sacarme un crédito para una licuadora. No, se va de acá. Ahora voy y le digo, perdón, esa licuadora, a ver cómo se la paga. Tome acá el documento, ¿me entendés? No tengo que negociar en una cosa cotidiana tan absurda mi identidad con esa. ¿Qué tiene que ver la identidad con la licuadora? Licúe su prejuicio. Venimos usando la frase, me quieren bajar y no saben cómo, como dijo ayer nuestra compañera Agos, de un afamado poeta de nuestras épocas, y la que está un poco así, lo nombrábamos ayer en chiste, es una noticia que venimos nombrando desde hace dos semanas muy seguidamente, la que está un poco así es la ministra Sandra Petovelo, que está agarrada a su puesto con la fuerza de nuestro presidente. Porque todos los chismes, toda la información que corre por detrás, que no le vamos a creer 100%, pero sí es un poco el run run de lo que está pasando, dice que ella está un poquito colapsada y pidiendo la renuncia hace mucho tiempo. Entonces, profundiza, por favor. Yo quería pensar cómo llega esta persona a este cargo y qué implica este ministerio que tiene uno de los nombres para mí más horrible. Crueles que hemos tenido como nombres de ministerio o secretaría en el Estado, que es Capital Humano. Capital Humano absorbe... ¿Se acuerdan ese video que se hizo famoso antes de las elecciones? De Milei como un sacado gritando frente a una cosa con papelitos que decía, ¡afuera! Bueno, todos los papelitos que fueron afuera son todos los que hoy son el Capital Humano. O sea, son todos los ministerios que tenían algún vínculo con la humanidad, según él, pero que no hacía falta que tengan plata, que tengan recursos, que tenga un organigrama de gente que lo haga funcionar. Esa parte es muy importante. Y ahí terminó nucleado. Mujeres, salud, trabajo, desarrollo social y educación. Estamos hablando... Espera. Trabajo, educación, salud, las cuestiones de las disidencias y género. Desarrollo social. O sea, son todas áreas como... muy importantes. Y de las áreas más sensibles en lo que tiene que ver con el contacto con una sociedad que está siendo completamente golpeada por esta crueldad con la cual se está administrando el país en este momento. La cuestión es que este ministerio tiene problemas de funcionamiento desde el principio porque es gigante, es un monstruo deforme con gente cuya única vocación es de vaciarlos y destruirlos por completo. Y hace unas semanas atrás salió el famoso caso de las 5 toneladas de alimentos retenidos. ¿Cómo surge esa noticia? Para mí es uno de los puntos más interesantes para entender, porque es una de las herramientas que siento que a nosotras como comunicadoras sociales, cuando fue la ley, le dimos la lucha de la importancia de lo que era, y es una herramienta para tener a mano, que es el pedido de información pública. Es una ley que se sancionó no hace tantos años y que nos garantiza, como individuos de esta sociedad, poder acceder a la información pública de los ministerios. ¿Qué está pasando? ¿Cuánto cobran? ¿Qué tienen retenido de alimentos o de elementos que tienen que repartir? Y El Destape, un medio de comunicación, hizo este pedido a la justicia y fue cuando el ministerio tuvo que entregar la información de que efectivamente tenía 2.8 millones de kilos en Martelli y 2.3 millones en Tafí Viejo, en la provincia de Tucumán. A partir de ese momento empezaron toda una puja entre mentiras que se decían desde el Estado y la realidad de la información y el avance de la justicia, diciendo, che, hay una contradicción enorme entre lo que están diciendo por un lado, por el otro. Se interviene en la justicia, esto se lleva, es una causa que moviliza mucho Grabois, que la moviliza mucho Grabois, entre muchísimas cuestiones políticas, porque es uno de los grandes acusados hace meses atrás, antes de que comenzaran con estos ataques y estas persecuciones a los movimientos sociales, a nivel discursivo era el de los más atacados, de los que se choreaba la comida, que la tenía copiada a él, un montón de cuestiones que después se demostró que era el propio Ministerio de Capital Humano quien lo estaba realizando. Y como venimos nombrándose mucho, la persecución a todos los espacios sociales, a todos los movimientos que acompañaban y trabajaban con los comedores, son la gran justificación de por qué no se estaba repartiendo esta comida. La cuestión es que la justicia empieza a notar un montón de inconsistencias entre los informes que publicaba el ministerio cuando le hacían el pedido de información pública, el informe que daba el ministerio cuando se lo pedía el juez. O sea, hay una incongruencia de números muy alta, donde faltan alimentos, donde no se sabe, donde no se puede trazar lo que llaman trazabilidad, que es entender el punto A de donde vienen los alimentos, a dónde llegan y después qué va a pasar con esos. El Ministerio de Capital Humano, muy apoyado por el presidente de la Nación, no es una cosa menor que el presidente no quiera que renuncie esta ministra y lo que significa políticamente eso, la tratan de sostener en su cargo, comienzan a decir que van a realizar la distribución de la comida. La distribución de la comida tardó más días de lo que tenían pautado como orden judicial para hacerlo. Lo están haciendo ahora con los ejércitos, con unas fotos muy desagradables, si las ven, del ejército bajando los contingentes de alimentos, cuando antes la imagen eran los militantes propios de esos barrios, que están hace años acompañando a los y a las vecinas de cada lugar, de cada comedor comunitario, y ahora era el ejército bajando esas cajas y decidiendo qué hacer. Pero lo interesante es que ahí empezó una pulsión en la cual se empezaron a investigar muchas cosas de este ministerio, de lo que está pasando, porque los hechos de corrupción no fueron solamente el acopio de alimentos, sino que empezaron a ver distintos personajes que trabajan ahí con sobresueldos, con doble sueldos, cobrando uno por parte del Estado y otros como si fuesen informantes, no me sale la palabra ahora, no es informante, pero como un servicio de apoyo, de información para el ministerio, cobrando a través de organismos internacionales. Un nivel de estrato de todo lo que estaba ocurriendo muy, muy, muy grande. Y al día de ayer salió, porque el ministerio contrapeló, acá ya la terminología judicial se me escapa de las manos, pero contrapeló esa decisión del juez Casanello de decirle repartan la comida, la apeló porque dice la justicia no puede determinar una política pública, y el juez dijo, miren, todo bien, pero esto no es política pública. Ustedes mintieron, ustedes tienen acopiado los alimentos están venciendo, los alimentos los tienen que entregar. Y utilizo una frase que la voy a decir de memoria porque no la busqué antes de empezar este bloque, pero es muy hermosa porque en estos vuelos poéticos que a veces tienen los jueces cuando hacen sus sentencias, dice que el sonido de las grandes ruedas de esos camiones de los milicos no les tape el verdadero conflicto. Y a mí me pareció maravilloso, poético, se voló en sí. Poeta el juez, la jueza Casanella. ¿Por qué se vuela en poético? Porque, ¿qué dice? Claro, ahora vos abrís cualquier portal de noticias y ves los camiones de los milicos ahí, todo macho, bajando las cajas. Decís, de una, amigo. Pero lo que están haciendo es, días tardes, bajo presión de un juez, bajo 20.000 acusaciones, después de haber mentido, después de haber engañado, sin que realmente nadie sepa cuánta comida hay. Estamos hablando de toneladas de kilo de leche en polvo, de aceite, de alimentos básicos. Y en espacios, Delio, que se me viene cuando te escuchaba al inicio el relato, la palabra integralidad e inclusión, ¿no? O sea, tiene justamente se está metiendo con temas y esta fusión que hicieron en este ministerio tiene que ver con espacios, digamos, y decisiones políticas que tienen que ver con la inclusión social, con la integralidad, con la salud en sus términos más amplios y generales, con la accesibilidad a una vida digna. Exacto. Y con las decisiones políticas de qué se va a hacer con eso, imagínense que vamos 6 meses de este gobierno. ¿Qué va a pasar de aquí en más? ¿Qué decisión va a haber con respecto a la compra de alimentos, al mantenimiento y a la sostenibilidad de esos comedores, de esos espacios? La cuestión es que en estos días vamos a seguir teniendo noticias de lo que pasa en este monstruoso ministerio, porque la nueva cara de toda esta problemática y toda esta discusión son estos nuevos sobresueldos. Leíamos en las noticias lo de los rugbyers ñoquis, o sea, en estas semanas se destaparon una cantidad de miserias adentro de ese ministerio, que yo creo que estamos todos ahí observándolo. un poco con muchísimo dolor, muchísima rabia, pero también con esta tendencia a reírnos un poco y decir, la quieren bajar, y me parece que ya sabemos cómo. Sí, resaltar esto del pedido de información pública, ¿no? Porque esa es una herramienta que se tiene y que por eso se llegó a eso, a saber todo esto. Y también la brutal criminalización, ¿no?, que hay contra justamente las organizaciones sociales, porque ahora como que te escuchaba y pensaba, digo, uy, bueno, ahora empiezan a decir que hay corrupción adentro de este, que es justamente el discurso que usan ellos, ¿no?, de la gran corrupción de las organizaciones sociales. Entonces, como que tienen mucha gimnasia en eso, en dar vuelta absolutamente todos los discursos, ¿no? Uh-huh. Sí, el pedido de información pública también viene muy de la mano con el nivel de participación política. Exacto. El derecho a la información y al realmente ser como sociedad parte activa de esas decisiones que se toman. Y en un contexto y en unos años y en una campaña tan marcada por las noticias falsas, por la desinformación, por la insistencia en las redes sociales de mensajes desconectados que no tienen sentido, pero que generan ese efecto que están buscando, agarrarnos de los pedidos de información pública, agarrarnos de la investigación, agarrarnos del periodismo que investiga y que va a fondo y que trata de entender lo que ocurre, me parece que es uno de esos, al menos, puntitos en los cuales nos podemos agarrar para transitar estos momentos que nos tocan. orilla hay un camino. Camino, camino, camino. Charco. De arena. Hola. 20 minutos pasan de las 10 de la mañana. Estamos aquí en FM La Tribu, en vivo, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles. Y el territorio de la lucha no lo dejamos nunca. Nos enteramos que el lunes allanaron un local del Partido Obrero en esta seguidilla, lo que veníamos hablando, ¿no? De persecución a las organizaciones sociales, a los partidos de izquierda. Así que le vamos a dar la bienvenida en esta mañana a Romina del Pla, diputada nacional. Buen día, Romina. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Buen día. Contanos, ayer hicieron una conferencia de prensa, ¿no? Con este allanamiento que sufrieron. Sí, ayer hicimos una conferencia de prensa en el local central del Partido Obrero, justamente el local que el día lunes fue allanado de manera completamente ilegal, irregular. Realmente ayer en la conferencia de prensa hubo una cantidad de solidaridades y de presencias acompañándonos muy importantes, porque todo el mundo entiende que esto es un salto en calidad negativa, ¿no? Para la persecución a las organizaciones. Porque llegaron al local central del Partido Obrero, que es el local central declarado además ante la justicia electoral, o sea que saben la justicia que allí funciona un local partidario, supuestamente buscando a la editorial Rumbos, digamos, la editorial que están tratando de meter como si fuera algún problema en esta investigación contra el Polo Obrero y otras organizaciones. Editorial Rumbos ya la habían allanado en los domicilios que corresponden, y por supuesto cuando llegan con un orden de allanamiento a Editorial Rumbos, obviamente se le plantea que allí no funciona Editorial Rumbos, nunca fue declarada esa dirección en ningún caso y demás, y sin embargo aún así, sabiendo que no estaban allanando lo que pretendían allanar, el fiscal dio la orden de continuar con el allanamiento, o sea que es un allanamiento completamente irregular y que tiene, entre otras cosas, no solo el objetivo de amedrentar, sino de hacer inteligencia sobre los partidos, porque con toda esta historia están haciendo inteligencia sobre el Partido Obrero y otras organizaciones, lo cual es gravísimo y por eso hemos decidido, es una de las cosas que planteamos ayer, que vamos a llevar este tema y vamos a denunciar en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que no es un mecanismo habitual nuestro ni remotamente, pero nos parece que es importante actuar con rapidez, porque indudablemente si uno ve en América Latina la cantidad de países donde la oposición política está absolutamente silenciada, perseguida y proscripta, no queremos de ninguna manera permitir que en Argentina ocurra esto. Así que por eso nos parece importante la respuesta rápida y entender que acá hay una persecución política, acá no se está investigando ningún delito, ningún crimen, porque si quisieran investigar algún delito, algún crimen, tendrían que haberla ya desplazado a Petovelo de su cargo ministerial y investigarla a fondo por todas las irregularidades y acciones criminales que su ministerio está desarrollando, empezando por dejar pudrir comida, no repartir comida, y nombrar ñoquis y utilizar sobresueldos y mecanismos irregulares de nombramiento de personal, justamente para sostener todo un aparato político de persecución a las organizaciones, o sea que realmente no están persiguiendo ningún delito, sino tratando de criminalizar a quienes levantamos la voz desde el primer momento contra este gobierno. Exacto. Recién me hablábamos de eso, ¿no? Del nefasto nombre de este Ministerio de Capital Humano y todas las áreas absolutamente sensibles, porque eso, estamos hablando de salud, de educación, de acción social, ¿no? Totalmente. Ayer, mirá, que hubo sesión donde se trató la movilidad jubilatoria, se inauguró un nuevo capítulo, porque nosotros ya veníamos diciendo que teníamos como una sección especial de cuestiones de privilegio contra Patricia Bullrich y las denuncias, y ahora inauguramos, digamos, el otro capítulo, que son las denuncias contra Petovelo, ¿no? Mm. Porque del área que mires hay un escándalo. En salud, bueno, ni que hablar con el tema de la DADSE y la interrupción de la entrega de medicamentos oncológicos y para enfermedades complejas, de la cual se tiene que hacer cargo esa oficina, que Sandra Petovelo prácticamente cerró, interrumpió la entrega, hay fallecidos como resultado de esta política completamente criminal. En educación, recorte de salario, recorte del FONID, ahora saltó esta historia de los sobresueldos, recorte de la comida a los comedores escolares, de las obras, de los programas educativos, con lo cual, bueno, después ocurren conflictos como los de Misiones y otros, porque efectivamente no hay recursos para poder pagar salarios mínimamente aceptables, y los chicos, digamos, también son víctimas de esa política del gobierno. Así que donde mires, desarrollo social, imagínate, con la comida pudriéndose en los depósitos, después que habían asegurado tanto Petovelo como Franco y Adorni que no había ni un paquete de arroz, y sin embargo ahora hay 5 millones o más de kilos de comida, ¿no? Entonces es un escándalo por donde se lo mire. Romina, te quería hacer una consulta en línea de lo que estabas hablando de la persecución y el intento de acallar a los movimientos políticos, a las resistencias políticas, y justo nombraste la sesión de ayer donde se trató y se votó el asunto del aumento a las jubilaciones, y por la noche la respuesta de Javier Milei, no sé si la pudiste ver en Twitter, era que la estabilidad fiscal no se le iban a tocar a nada, que iba a bajar todo a betazos. Bueno, mira, lo primero que hay que decir es que ayer se aprobó una modestísima modificación de la movilidad jubilatoria, modestísima, tan modesta que, como no dependía de nuestros votos, desde el Frente de Izquierda nos abstuvimos defendiendo nuestro dictamen, que realmente habla de un aumento de las jubilaciones, ¿no? Ese modestísimo aumento, que incluso los que lo votaron a favor se la pasaban diciendo, es modestísimo, es responsable, no altera el equilibrio fiscal, es solamente el 0,04 del PBI, etcétera, etcétera, no puede alterar el equilibrio fiscal. Y eso altera el equilibrio fiscal, Javier Milei, no tenés equilibrio fiscal, no vengamos con mentiras. Y además hay otro problema, que es que los jubilados y jubiladas representan el 40% del ahorro fiscal del gobierno. O sea, el supuesto equilibrio fiscal lo ha conseguido sobre la base de licuar brutalmente las jubilaciones. Entonces, tiene un problema, y tiene un problema por partida doble, porque entre otras cosas este incremento se aprobó por las 2/3 partes de la Cámara, por más de las 2/3 partes, lo cual le indica que hay un conglomerado muy amplio de bloques y de diputados que han votado, incluso muchos de los que después le votan a él sus leyes. Entonces yo me andaría con más cuidado en lugar de andar amenazando tanto a los diputados con vetos, ¿no? Porque el costo político lo va a pagar. Entonces, si está tan preocupado por el equilibrio fiscal, ¿qué tal si limita un poquito las acciones represivas de Patricia Bullrich, que cada vez que mueve innecesariamente a todas las fuerzas federales a reprimir movilizaciones populares, gasta miles y miles de pesos, millones de pesos, podríamos decir, en todo ese despliegue totalmente innecesario, en las balas de goma que gastan, en los gases que gastan, que son carísimos, además, se los podrían ahorrar y quizás así llegarían un poquito mejor al equilibrio fiscal. Y tantos otros gastos, los viajes privados del presidente, por ejemplo, que se lo endosan al erario público cuando en realidad son viajes privados porque no tiene una acción, una actividad estatal u oficial en todos esos viajes. O sea que realmente creo que él puede intentar vetarlo, pero tiene un problema. Y ¿sabes qué? Si él lo veta, regresa al Congreso y allí con las 2/3 partes de los votos se ratifica. Con lo cual, quiero ver qué puede hacer con el veto. Hablábamos del derecho a la información como ciudadana, si estás nombrando todo lo que estás nombrando, digo, la importancia de seguir insistiendo en que como sociedad tengamos el registro y nos animemos a pedir desde organizaciones y demás esta información necesaria para poder ampliar esta mirada, análisis político y ver realmente este ejemplo de la política de la crueldad, donde se destina cantidad de presupuesto, como recién mencionabas, en despliegues represivos, donde se deja echar a perder cantidad de alimento, donde claramente la gente pobre de los barrios y las viejas no tienen un sentido, digamos, esta política de la crueldad y del descarte que está explícitamente manifiesta en esta gestión. Sí, claramente, es muy explícita. Pero bueno, también empieza a encontrar problemas, ¿no? Uh-huh. Un gobierno que ya tiene casi 6 meses, un gobierno que ha llegado a estos 6 meses completamente desgastado, porque para obtener cada medida ha tenido que negociar enormemente y todavía sigue sin tener la ley bases, uh-huh. y se le ha producido una crisis de gabinete muy profunda, tuvo que expulsar al jefe de gabinete y al jefe de los servicios de inteligencia, nada más ni nada menos. Ahora tiene esta crisis brutal con su amiguita Petovelo, a la cual ya debería haber desplazado. Bueno, realmente tiene muchos conflictos en puerta y una paciencia de la población, incluso de los que lo votaron, que empieza a agotarse, ¿no? Entonces me parece que esto también es importante y por eso es clave que cuando se trate la ley bases en el Senado, convoquemos fuertemente a una movilización que tiene que ser masiva, ¿no? Porque son dos leyes, ley bases y medidas fiscales muy negativas para los trabajadores, realmente muy negativas. Reforma laboral, eliminación de la moratoria previsional, prohibición de, permite los despidos por causas de discriminación y se prohíbe pedir la reinstalación. Se convierte casi en permanente el periodo de prueba. Bueno, es innumerable la cantidad de perjuicios para los trabajadores, para la población en general, y son también innumerables los beneficios a los sectores empresarios, patronales, exacto. banqueros, uh-huh. hasta los narcos, que se les va a permitir el blanqueo de capitales y después le dan el RIGI para que inviertan esos capitales uh-huh. con enormes ventajas impositivas. Entonces, son leyes que hay que rechazarlas de plano, ¿no? Se restablecen impuestos a las ganancias sobre los salarios. No son leyes a las que le reclamemos modificaciones. Hay que rechazarlas de plano, hay que reclamarle a los senadores que voten no y volteen estas leyes. Y para eso hay que rodear el Congreso, para eso hay que movilizarnos de a miles y para eso debería haber un proceso de paro general de las centrales para permitir esto. Y realmente hay que volver un plan de lucha para derrotar a este gobierno de Javier Milei. Así que, bueno, me parece que es importante que todos vayamos pensando en la semana próxima, si es que efectivamente es el 12 o el 13, en ser protagonistas de la movilización necesaria para derrotar esta ley en el Congreso, ¿no? Sí, totalmente. Te quería justamente preguntar eso, viendo esta ley bases. En las calles es donde estamos, es donde vamos a estar. Y te queremos agradecer mucho esta conversación con FM La Tribu, también nuestra solidaridad y eso, y también seguir denunciando, que no puede ser, porque hablabas de todo el aparato represivo, del dinero que gastan, y digo, también en hacer estos allanamientos en organizaciones y todo es como muy terrible, ¿no? Sí, es muy zarpado, porque bueno, aparte de paralelo, vos te das cuenta cuál es el objetivo es tapar toda esta otra corruptela de verdad, toda esta criminalización de verdad que hay en las acciones del gobierno, cuando tenés a los Radbier, los sobresueldos, todo tipo de corruptela inmunda. Y bueno, quieren tapar todo eso, ¿no? Y quieren tapar también con las acciones represivas ejemplos como trabajadores como los del neumático que están peleando contra los despidos y quieren que no cunda ese ejemplo. Pero yo te digo, no nos van a callar. Al Partido Obrero a lo largo de 40 años es la tercera vez que nos allanan un local. Distintos gobiernos que han intentado acallarnos han buscado distintos argumentos. Nunca han logrado que perdamos ni la independencia política ni la

en lugar de no poder, en lugar de rendirse en ese lugar, hacer aparecer lo imposible. La tribu, el sonido del deseo. Encendida. Un programa fantástico donde te dicen todo lo que querés saber. Se llama Charco de Arena, un territorio posible. Último bloque de noticias y docentes hicieron caravana en Posadas y mañana se retoma la mesa salarial. En Misiones, los y las docentes siguen en las calles reclamando un 100% aumento salarial. Mientras tanto, la mesa de negociación con el gobierno de Hugo Passalacqua se retomó este martes y se mantiene el acampe de trabajadores y trabajadoras en Avenida Uruguay en la ciudad de Posadas. Este domingo hubo una masiva marcha por la costanera de la capital provincial para visibilizar las denuncias al gobierno misionero con el resto de la población, a quienes les pidieron disculpas por entorpecer el tránsito con los corpes. Pero en febrero le dijimos al gobierno que esto podía pasar. En marzo empezamos con un paro de 24 horas por semana. En abril hicimos asamblea y en mayo nos encuentran en la calle y todavía sin respuesta, fue lo que se contó durante la movilización. Acusan de usurpadores a la LOF Paisil Antriao en Villa La Angostura. El pasado 29 de mayo dio inicio en el Multifueros de Villa La Angostura una audiencia por el cual integrantes de la LOF Paisil Antriao se les realizó la imputación de cargos tras la denuncia policial y luego penal planteada por un ingeniero contratado por la familia Salamida para realizar trabajos de amojonamiento. En un intento de la familia por avanzar en la recuperación de la tierra que está en posesión de la comunidad Paisil Antriao, la estrategia de la familia Salamida, unida al grupo de vecinos autoconvocados en nombre de La Angostura, de recuperar la tierra va de la mano de una fundación que pretende la realización de una escuela terapéutica de equinoterapia. La defensa de la LOF Paisil Antriao, representada por el asesor letrado Luis Virgilio Sánchez, se manifestó conforme con el plazo probatorio que inicia y que establece 3 meses para conformar la investigación de estos ilícitos que deben ser probados. Seis de cada 10 familias de barrios populares sufren inseguridad alimentaria severa. En barrios populares, el 62% de las personas consultadas manifiesta estar sufriendo de esa extrema condición. Así lo detectó una encuesta realizada por la organización social Barrios de Pie, que tiene como referente a Daniel Menéndez, en los barrios populares de 19 provincias y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Para este trabajo, los encuestadores entrevistaron a 5.300 familias. La muestra es amplia y sus resultados hablan de un salto en el agravamiento de la situación social. El relevamiento encontró, entre otras cosas, que las familias que viven en los barrios populares tuvieron que reducir drásticamente el consumo de alimentos considerados prioritarios. Pero el dato principal de la encuesta no es la caída de la calidad de la alimentación, sino el gran número de personas que contaron que se están salteando comidas o que incluso han pasado todo un día sin comer. Ambas posibilidades definen la inseguridad alimentaria severa. Organizaciones sociales ratificaron la marcha contra la ley Bases. Referentes y dirigentes de distintos espacios se reunieron en la sede de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, para coordinar acciones rumbo al día de la votación en el Senado. El viernes realizarán una conferencia de prensa. La reunión, desarrollada en la sede de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, estuvo encabezada por Tati Almeida, Ricardo Pedro, de la CTA Autónoma, Pablo Moyano, de la CGT, y Hugo Yasky, de la CTA de los Trabajadores. Necesitamos una movilización masiva. Hay que buscar compatibilizar entre todas las organizaciones para llegar de la manera más sólida posible al día de votación. Necesitamos ampliar la convocatoria para que nadie sea excluido, afirmó Pedro durante su intervención en el encuentro. Hasta el momento se resolvió la realización de una conferencia de prensa el próximo viernes 7 de junio desde las 11 de la mañana en el auditorio Felipe Vallese de la CGT en Azopardo al 800 de Cava, donde se anunciarán las próximas acciones y se darán precisiones sobre la masiva movilización al Congreso de la Nación, a realizarse cuando se disponga la votación de la ley bases en el Senado. Cinco minutos pasan de las 10 de la mañana, 13 grados 4 en la capital federal, hoy una máxima de 16. Nuestros delfincitos están un poco indecisos, yo creo que está todo bastante nubloso. Algo bueno, la humedad está bajando, poquitito, está alta, pero está bajando y la presión está un poquito más alta de lo normal. Para más información pueden entrar en fmlatribu.com/noticias. Enzo Carella hace Mal Amore. Sufriendo el cuerpo, quemándome el pulmón. Un signo sulla calle, la tua boca migliore. No es el cuore que divori como un puño di more. Di malamore, che mi amerai di febbre o consunzione, prendi la fronte il cervello fra il pallone, bacia della gola la tua bocca migliore, ma è l'asma che mi cola come piombo sul cuore. Io confusione, sto riempiendo il nero, il pensiero va in canzone, un ago nella pelle, il tuo colpo migliore, dove il fiore che si secca nell'occhiello del cuore. Di che segno mi amerai di malamore? Di che segno mi amerai di malamore? Sì, ma l'amore. Vamos a escuchar una canción mientras comemos estos sanguchitos. Y sí, si escuchan esta cortina, si escuchan este aliento, saben que vamos a hablar de nuestra revolucionaria de medios masivos favorita, o se viene la agenda cultural. Para enfrentar estos días de la semana que nos tocan y llevar un poco de alegría, mover el cuerpo y tratar de militar todas las cosas que tenemos que hacer, también desde otros lugares. Desde el lugar placentero, desde el disfrute, desde el goce, también hablamos de, bueno, cómo hacer para sostener y para seguir generando memoria, memoria colectiva, es encontrarse en los lugares en un tono también, si vas a estar hablando de ciertas cositas, en un tono ameno, tampoco para cagarte la fiesta porque te pones a discutir sobre la realidad del país. Me pasó el otro día que yo tengo muchos estadios cuando bebo, y uno es que ya a la vuelta de rosca me pongo con las discusiones políticas que debería tener en charla. Marco, pero a las 3:30 de la mañana. Y me pasó el otro día que no sé en qué estaba, pues, ni me acuerdo qué dije, pero miré y alguien me dijo como, no, o sea, no es el momento, no es el lugar, salí de ahí maravilla. No es la dura realidad. No es la hora, yo no sé con qué me debo haber puesto a rosquear. Y me dijeron, no, amiga, no. Salí hoy de ahí. Es miércoles, ¿hay actividades? Sí, siempre hay actividades, ¿no? En la tribu muestra. Antes quería hacer solo una fe de ratas, porque una oyente muy atenta, Marta, le mandamos un beso muy grande, nos mandó una información que me parece importante nombrar, porque hablamos de este mega ministerio deforme de capital humano, dijimos salud dentro de él, y ella nos dice, no es salud, eso es verdad, salud sigue siendo una... Secretaría, ¿no? No, un ministerio. Secretaría, y se me trabó el cerebro. Es cultura lo que quedó dentro de Capital Humano, pero nombra algo que nosotras hemos hecho una nota hace un mes y medio atrás, debe estar en la Tribu Noticias, que tiene que ver con el desfinanciamiento. Ella lo que dice es, están desfinanciando y rompiendo todos los ministerios, más allá de qué cargo le hayan quedado. Pero uno de los puntos más importantes del desfinanciamiento del Ministerio de Salud tiene que ver con desmantelar el Plan ENIA, el Plan Nacional de Prevención de Embarazo No Intencional en la Adolescencia. Hemos entrevistado a una compañera de Entre Ríos hace un mes atrás, hablando de esa situación y ese desmantelamiento terrible de un programa cuyos resultados estaban a la vista. La reducción del embarazo infantil adolescente que tuvo fue altísimo, así que sí, estamos atentas a cómo se sigue desmantelando cada uno de esos programas que tan importantes estaban que funcionaban, siendo. ¿No? Exactamente. Perdón, ahora sí, ahora volvamos a la fiesta. Miércoles, 29 de mayo, no voy a... ¿Cómo 29 de mayo? De junio, perdón. Falta un montón. Porque el 29 de mayo fue la primera... Quiso ser y no pudo. Quiso ser y no se pudo, o sí se pudo. Yo creo que no se pudo. Yo creo que venimos de una doble cancelación. Doble cancelación, bueno, pero finalmente será miércoles 5 de junio. ¿Querés de mencionar el nombre de la película? Porque está en inglés. Love Lies Bleeding. Sería algo así. A mi maestra de inglés de séptimo grado le mando un besito. Sería Amor, Mentiras y Sangrados, una cosa así. Es una película que se estrenó hace poco y que no llegó a los cines grandes y masivos, tal vez por su temática, tal vez porque tiene demasiadas lesbianas en él, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que se va a estar proyectando aquí en la Tribu Mostra desde las 8 de la noche, así que te podés venir a pegar una vueltita con quien quieras para poder disfrutar miércoles, mitad de semana, hacer el corte disfrutar de una peli. Me encanta. Vos tenés... me quedé mirando, Pau. Pensé que tenía algo para invitarnos, algún lugar al cual ir. No. Lo que sí les podemos recordar es poder sacar sus entradas, porque este sábado 8 de junio, a partir de las 21 horas, como hablamos hoy con Silvia Saladino, se va a estar realizando este evento artístico hecho por parte de la Comisión del Vesubio y de Puente 12, dos excentros clandestinos de detención, desde las 21 horas en el Congreso, en Espacio Tacheles, al cine al 1400. Va a haber murga uruguaya, va a haber trío cubano. Todo lo que se junte va a ser para poder armar la Asociación Civil de la Comisión del Vesubio y Puente 12. Se pueden acercar y si no, búsquenles en las redes a ver si de alguna manera pueden colaborar con esto que es tan importante. Y si no, tienen ahí un datito de fiestecita para el sábado. ¿Cómo hacer de la política un antidepresivo comunitario? Una herramienta de transformación y una apuesta al futuro. Decime que tiene que ver con que nos encontremos a charlar. Tiene que ver con que nos encontremos a charlar, donde aquí también en la Tribu Mostra, pero esto es el jueves 6 de junio a las 8 de la noche, para no enfrascarnos en discusiones, sino más bien hacerlas estallar. Esa es la propuesta y el plan que se da para el jueves, para tener entre alguna que otra bebida y demás, el momento de espacio para pensar de una forma colectiva. Me parece maravilloso ese plan. Agendadísimo, mañana, entonces. Mañana también invito a quienes estén escuchando a la ronda de Plaza de Mayo de las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, 3:30 p.m. Se ronda, va a ser importante la presencia, como lo fue esa noche que nos enteramos que falleció Nora Cortiñas. Creo que ahí en la ronda también va a ser un lindo espacio para seguir alimentando la memoria, la verdad y la justicia, ¿no? Tengo una, hay un montón de cosas, pero voy a saltar directamente al domingo para seguir reforzando en la semana. Ustedes saben que esto es como un bingo para hacer la agenda. Vamos diciendo días y ustedes tienen que ir rellenando. Anotando, claro. Igual es como el sábado, obviamente, hay cositas. Está Ana Caro acá. El jueves está Tango Queer en la Minga Club Cultural. Pero me voy a ir directamente al domingo porque está la Peñalonga. El lunes estuvimos entrevistando a André Cazón y a Ana, que son parte de esta Peñalonga, que es una fusión entre peña y milonga queer. Es la tercera edición que se hace ahí en el Multiespacio Pasco, va a estar Legón Queen, entre otras personas Legón, en su faceta de cantante con Minca, que es una banda que se conformó hace muy poquitito, muy hermosa. Hay un momentito ahí también de intervención y de performance, porque Legón no puede con su genio y te aparece vestida de lámpara, de gran lámpara, te aparece un apagón así, enciende su capelina llena de lucecitas, pega un salto y empieza a zapatear y a bailar, siempre hace alguna intervención, pero a las 6:30 p.m. arranca la clase de folclore y después hay una seguidilla de cositas en esta Peñalonga con entrada más que accesible y bebestibles y comestibles a un precio muy barato. Maravilloso. ¿Sabes que el otro día estuve en un evento aquí en FM La Tribu y decían, vamos a empezar a pasar la gorra, no es la gorra, es el colador? Y le empezaron a circular y yo dije, falta acá quien agarre el micrófono y diga la recomendación de cuando una no sabe cuánto poner en esas invitaciones, que lo haga al precio de la birra. Equivalencia a una birra. Si te vas a pagar una birra que te sale, depende del lugar, 3.500, o si vas a otros lugares te sale mucho más, bueno, tomate una birra menos o agarrá 3.500 pesos más de tu casa, te tomas las birras que querés y dejás mínimo el valor de una birra de litro en el sobre. Excelente proporción. Además, en esos espacios siempre se genera de que yo invito una birra a Paulita, Paulita te invito una birra a vos, vos me invitas una birra a mí. Entonces, bebida y abrazo no te va a faltar. Nunca nadie se quedó sin una birra y un abrazo. Llegaron los ukeleles. Llegaron los ukeleles. Muy pronto. El otro día me mostraron una foto de quienes crearon esta canción. Hay una foto, hay un registro. ¿En dónde quedó ese registro? Hay un registro, una foto digital, ¿no? Y tenemos la manera de poder... ¿De contactarles? Y no porque sé, 10 años que, de Charco de Arena, nena, podríamos... Venir, ¿no? Che, se quiere toquen. Venir a charlar cómo surgió, cómo fue esa composición. Conocerles las caras también, como... Sí, sí, estaría sí, muy lindo. Y les invitamos una mañana que vengan. Capaz que estén escuchando Charco de Arena. Si hay esas dos personas que están cantando y que están tocando los ukeleles, están escuchando en este preciso instante, se pueden comunicar con nosotros para decirle, hola, yo soy esa voz que está cantando detrás de los ukeleles. Me hicieron acordar de que habíamos pensado en su momento hacer un festival por los 10 años de Charco de Arena. Tenemos que retomar esa idea. Hay que gestionar eso. Hay que gestionar hay que eso. Lugar, hay que gestionarlo. Llegó la foto en digital. Llegó la foto. ¿Es del momento de composición o es de esas dos personas? Estaban en el estudio en ese momento que hicieron... Esto. Capaz que Flavia sale. Ella me hace acordar a Julia, una compañera, pero no. ¿Cómo no, estamos con los parecidos? Yo voy cerrando mis pestañas y no les voy a mentir. Tengo abierto Hilda Lizarazu, lo cierro. Romina del Pla, la cierro. Y se cierro parecen, los ojos. ¿No? ¿Se parecen? Para mí... Hay algo ahí. Yo para quiero averiguar. Decir algo y acá voy a tirarme flores a hacer el arde. Tengo una capacidad para de encontrar parecidos en la gente. ¿Lo anotamos para el Festival de Charco? ¿Lo anotamos? Hacemos un juego con eso. Y nosotras... Bueno, nosotras no estamos para subir ninguna montaña, así que yo estoy como para que tomemos nuestras cosas y agarremos el sendero. Tengo el pecho tomado, no sé si voy a subir a la montaña, me quedo en la base. En la orellita. Me quedo en la base. Orillita de la montaña. Sí, sí, a veces es una buena manera de estar en la montaña, con un matecito en la mano y contemplando lo que se viene. Les va a quedar de compañía la montaña, les queda más luego la compañía de toda la programación de FM La Tribu. Y nosotras, ¿cuándo nos reencontramos? Mañana a las 9 de la mañana. Morning.